es oficial, Stephen Percy anuncia entonces el tour Back in the Cellar 1984-2024, celebrando el 40 aniversario de este mega álbum debut de la gente de Rat. Este álbum, Out of the Cellar, lanzado, recordemos, en ese año, en 1984, 40 años atrás. El álbum, recordemos, sigue siendo hasta ahora el disco más exitoso de la gente de Rat, el cual llegó al puesto número 7 en su momento en el listado de ventas del Billboard 200 y que en el año de 1991 alcanzaría finalmente su triple disco platino en los Estados Unidos. Esto significa que vendió más de 3 millones de copias. El primer sencillo del álbum, la canción Run and Round, uno de sus grandes éxitos, de las más populares de la banda, continúa siendo utilizada actualmente, no solamente en películas, sino también en comerciales de televisión, y sigue estando presente en diferentes eventos deportivos año tras año hasta la fecha de hoy. Así que estaremos muy atentos, ojalá Latinoamérica esté en la vista de Stephen Percy para traer su celebración 40 años del Back in the Cellar, del cual disfrutábamos las canciones The Morning After y la primera I'm Insane. Muy bien, y con los angelinos de Rat llegamos al cierre de esta entrega de Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle Estéreo, la emisora de la Universidad del Valle. No olvides pasarte por nuestro podcast en iVoox. Nos encuentras como Cuerdas de Acero Radio. Te acompañamos al micrófono, quienes habla, Freddy Alberto, y en la preproducción e investigación, la doctora Alexa Toro. Me despido con el esperado regreso a nuestra ciudad desde Suecia. Therion regresa a nuestra ciudad el próximo 20 de septiembre. Estará en vivo en el Teatro Jorge Isaacs presentando su más reciente trabajo discográfico y, por supuesto, sus más grandes himnos, sus más grandes canciones. La boletería también ya está a la venta. Pásenla bien donde quiera que estén. Stay heavy, keep on rocking. Hi, this is Thomas Wikström and you're listening to Cuerdas de Acero.